emociones convertidas en canciones, en miradas, en temores, en olores que se escapan. Emociones que en el corazón se esconden, encerradas en prisiones con muy poca vigilancia. Emoción por despertar las emociones, por revelar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción por expresar las emociones, por compartir las emociones, desafiando a la vergüenza. Emociones, refugio de soñadores, bandera de desertores, cuando faltan las palabras. Emociones que fabrican ilusiones, inventando los colores como por arte de magia. Emoción por inventar las emociones, por explorar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción por desvelar las emociones, por liberar las emociones, desafiando a la vergüenza. Por liberar las emociones, desafiando a la...